es que si no les enseño, no. Me faltan dos pruebas, pero aquí están las pruebas. El día de hoy en la tarde tenemos un invitado especial y quiero compartir con ustedes este estudio. Le ponemos la respuesta Rusia a la pregunta. ¿Está Rusia en la profecía? Ya en su tiempo, ahí nos salen 1700, ¿qué? A ver, sí, ahí están, desde aquel lado. 1705 ocasiones en que ellos hablaron acerca de Rusia. Mucho. Mira. Sí, los pioneros. De diferentes partes que mandaron misioneros a Rusia, la historia de Rusia, que Rusia estaba invadiendo, que Rusia era un poder conquistador junto con otros cuatro, Prusia, Francia, con Alemania, que Rusia que quería conquistar Constantinopla, las cosas. Y cuando usted ve la literatura ahora de los adventistas, ¿qué le hablan de Rusia? Como adventistas estamos como en blanco en eso, ¿no? ¿O qué le parece? Hola amigos, la pregunta es, ¿está Rusia en la profecía? Debido a la situación histórica actual, ¿cómo dice? Se va a tomar este tema. Espero que les guste y sea de provecho espiritual. Oh, ok, sí, y también los adventistas en su tiempo hablaban de Gog y Magog. Pero les pongo simplemente este ejemplo que ustedes pueden ver allí, porque los adventistas antes entendían, para ellos no es de ser ajeno China, Rusia y otras naciones. Y su papel que jugarían al final de la gran controversia. Y eso no desplaza el papel principal de los Estados Unidos en el final de la gran controversia junto con el papado. Sino al contrario, un servidor lo ve como algo que complementa el final de la gran controversia. Podríamos decir que en la gran controversia estas naciones tienen un papel secundario, como lo vamos a ver. Un papel secundario, juega un papel secundario en medio de las escenas de la gran controversia. Y nosotros debemos entenderlo, ¿verdad? Porque son naciones que sí tienen un poder y que el día de hoy y que este fin de semana, quizá cuando vean este video después, pues ya pasaría esto. Sin embargo, la información queda. Entonces, aquí se puede ver bastante información, obviamente, con base bíblica. Y bueno, de allí, de todo eso que ustedes ven, pues sacamos esta información. Ahondada a lo que conocemos como la inspiración con el espíritu de profecía. Entonces la pregunta es, ¿es esa verdad? ¿Está Rusia en la profecía bíblica? ¿Qué papel juega? Algunos dicen, ¿será que vaya a desplazar el papel profético de los Estados Unidos? No lo va a desplazar. Vamos a ver que la Biblia y la profecía pone a cada nación en su lugar. Amén. A cada nación en su lugar. Y hablando de la Biblia y la profecía, pues es la palabra de Dios, que pone a cada nación en su lugar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos al libro de Ezequiel, nosotros lo vimos, Ezequiel capítulo 38, vamos a la escritura. Ezequiel capítulo 38. Dice así el verso 1, Ezequiel 38, y aquí está algo muy interesante. Dice, vino a mí, palabra de quién? De Jehová. Palabra de Jehová. ¿Quién es Jehová? Yo lo vimos en la mañana, ¿verdad? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra ¿quién? Gog. ¿Contra Gog? En tierra de Magog. En tierra de Magog. Bueno, aquí dice, príncipe ¿qué? Soberano de Nesé y Tubal. ¿Y Tubal? ¿Y qué dice aquí? Y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti. Fíjense la palabra, contra él, contra ti, tu rostro contra Gog. Y ahorita vamos a ver quiénes son todos ellos: Gog, Magog, príncipe soberano, Mesec, Tubal, profetiza. ¿Por qué dice contra él? Si son varios. Y di así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti. Ya es específicamente que uno. O Gog, príncipe que soberano de Mesec y Tubal. Y miren lo que dice: y te quebrantaré. No le va a hacer cualquier cosa. Y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gome y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Pero un verso semejante se encuentra en el capítulo 19. Ahí mismo, Ezequiel capítulo 30, y, perdón, capítulo 39, yo dije 19. Ezequiel capítulo 39. Es un verso semejante. Ezequiel capítulo 39. ¿Estamos ahí? Dice, verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe que dice, soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Y qué dice? Sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué implica esto? Lo va a desarmar. Exactamente. Quiere decir que está armado y super armado y Dios lo va a desarmar. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. ¿Qué entienden por eso? Este está en contra de Israel. Sí, hoy podemos hablar de un Israel espiritual, ¿verdad? Pero ahí es, en ese momento es un Israel literal. Dice, pero vas a caer dentro de mis manos, de mi pueblo, de mi dominio. Derribaré tus saetas de tu mano derecha, verso 3, verso 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Y no solamente él, dice, y los pueblos que fueron con quién. Contigo. No, te estamos hablando de un lenguaje de qué. Es lenguaje de amor, de inspiración, de evangelio, de guerra y profecía. De guerra y profecía, ¿verdad? A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás. Porque yo he hablado. ¿Qué tan claro es la profecía? Estás armado, te voy a desarmar y voy a ir contra ti y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuántos en sus Biblias dice aquí príncipe soberano? ¿Hay alguna otra traducción que diga, en lugar de príncipe soberano, que diga otras cosas? Príncipe de la cabecera. Ah, ok. Príncipe de la cabecera. ¿Alguna otra versión dice, además de príncipe de la cabecera? ¿No? Pero quiero decirles, hermanos, quiero decirles que en el hebreo de dónde dice? En la versión en inglés. Oh, qué bueno que trae la versión en inglés. Eso es lo que quería que escucharan. ¿Qué dice allí? Lo puede, le puede pasar, hermana, para que escuchen lo que dice. Porque nuestros pioneros estudiaban la versión en inglés, no en español. Por favor. Y cuando mencione la palabra que mencionó, ¿verdad? Se detiene un momentito porque va a hacer un comentario. ¿En inglés? Ajá, sí. Léalo en inglés y luego lo lee en español y usted me dice cómo traduciría eso, esa palabra. Dice, and you, son of man, prophesy against God and say, thus says the Lord God. A ver, permítame tantito. Y tú, hijo del hombre, profetiza en contra de Magog. ¿Y qué dice? Y dice, dice el Señor Dios, behold, I am against you, oh God. Ok. Dice el Señor, yo Dios, yo estoy en contra de ti, Gog. Ajá. The prince of Rosh. ¿El príncipe de quién? Rosh. De Rosh. Por eso sus versiones ahí, ¿qué dicen? ¿Príncipe de la cabecera o príncipe de qué? Soberano. Deben saber historia por todos lados. Ahora, lo interesante es que cada nación, queramos o no, tiene su origen en los hijos y descendientes de Noé. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque vino el diluvio, se acabó todo, y entonces tres familias repoblaron el mundo. Sí. Ajá. Repoblaron el mundo. Y las seis plagas se mencionan en Ezequiel 39:2, margen y la séptima plaga en Ezequiel 38:22, de Apocalipsis 6, a lo largo de Ezequiel 38:39, se habla de su poder como procedente de los barrios del norte. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Eso es para los adventistas que han estudiado y para los que no hemos estudiado como un dato. Nuestros pioneros, pues iban siguiendo la historia, la profecía, y a veces, ¿cómo se puede decir? Recuerden, el movimiento adventista se ha ido desarrollando. No es algo que cuando se levantó lo sabían todo. Entonces, en algún momento ellos llegaron a pensar que Rusia era el rey del norte. En algún momento también. Nuestros pioneros también llegaron a pensar que Turquía era el rey del norte. Pero ninguno de los dos es el papá, es el rey del norte. Ajá. Le digo esto porque ustedes hay que leer la literatura con ojo crítico. Qué bonito, ya está la lluvia. Espero que no nos mojemos entonces, ¿verdad? Si no pasa nada. Que no nos vamos a mojar. Está aquí ver que Rusia ocupa los cuartos del norte de la mayor parte del mundo oriente. Y observando el mapa es fácil ver que Rusia ocupa los cuartos del norte de la mayor parte de todo el mundo oriental. Sí, ahorita vamos a poner más adelante un mapa. Entonces, algunos pioneros se fueron con la interpretación de decir, bueno, entonces si son del norte, si ocupa todo el norte, ese es el rey del norte. Pero recuerden que el rey del norte en la profecía es más espiritual en los finales de los tiempos. Más espiritual. Digo esto para los hermanos que están viendo que después lleguen a ver, no vayan a pensar que yo estoy dando esa interpretación. Estoy dando el origen de Rusia. Y el papel que le corresponde en la gran controversia. No de acuerdo a lo que yo inventé, de acuerdo a lo que ya está escrito años atrás. Muy bien, entonces ahí está la raíz, el príncipe de Rosh, jefe de todos ellos, esa palabra Rosh es la palabra raíz de la que procede Rusia y los rusos. Ahora bien, el príncipe Rosh es el jefe de todos ellos. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Yeah. Sí. Bueno, Mesec, Tubal, vámonos al principio. Génesis capítulo 10. Hagan su Biblia para corroborarlo, hermano. Vamos a la escritura. Dice así. Y hay algunas partes que por cuestión de espacio no puse, como el verso 7 y otras más, 15 en adelante, más cosas. Dice, estas son las generaciones de los hijos de quién? De Noé. De Noé. ¿Cuántos hijos tuvo? 3. Sem, Cam y ¿qué más? Jafet. Y Jafet. A quienes nacieron hijos después del diluvio. ¿Los hijos de quién? Jafet. De Jafet. Gomer. Gomer, Magog, Madaí, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Ajá. Nietos de Noé. Estos son los nietos de Noé. Porque el Ararat, ¿por dónde está? Por ese rumbo. De ahí ellos agarraron, subieron de Mesopotamia y poblaron esa zona de Rusia, de todas las partes, Siberia, de todo eso. Los hijos de Jafet. Uh-huh. Nietos de Noé. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Sí, ya vienen los tataranietos y bueno, viene toda su descendencia. Y de los hijos de Cam viene ¿quién? Nimrod. Esa historia nosotros la sabemos, ¿verdad? Sí. Nimrod, que de allí viene ¿quién? Babel, Babilonia. La tierra se pobló. Pero acá tenemos primero a los hijos de ¿quién? De Jafet. Aquí ponen Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. ¿Sí? Los hijos de Gomer, y aquí están. Los hijos de Javán. ¿Sí? Tarsis. Tarsis viene siendo España, ¿seguro? Tendría que ver bien eso. Kitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual su lengua conforme a sus familias. Familias en sus naciones. ¿Y los hijos de Cam? Israel, Egipto. Sí, Egipto, Israel, es Egipto. Los hijos de Cam, de ahí lo menciona, ¿sí? Todo esto nos llevó a Nínive, nos llevó a Babilonia, Cam, ahí está Babel, ¿sí? Pero esto es la parte de los asiáticos, Rusia también, ¿sí? Y ¿cuál es el otro hijo que nos falta? ¿Cuánto llevamos? ¿Sem, Cam y qué? Falta Sem. Falta Sem. Falta Sem. También le nacieron hijos a Sem. Y aquí están todos los hijos. Aquí están todos los hijos. Aquí está. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sufar hasta la región montañosa de Belén. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron todas las naciones en la tierra después del diluvio. O sea, ahí se puede entender también que pasaron a América, los incas, sí, pasaron. De hecho, decían, hablando de esto, decía uno de los pioneros, decía: ponga a un ruso, ponga a un chino, ponga a un japonés, ponga a un mongol, ponga pues a un asiático junto con un peruano, y ellos decían, they are alike, son muy similares. Sí, siempre dicen que tienen su origen asiático. Ajá. De Jafet, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Porque es que, ¿qué dice Pablo? Todos venimos de una misma, ¿qué? Sangre. Hay un estudio de la herencia y la genética y los códigos, y sí, sí pintan los mapas de acuerdo a los colores de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Uh-huh. Y sí, Perú está entre el color de Jafet y Sem. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ajá, es que ahora sí que otras personas han hecho esos estudios. Y qué bueno que son para apoyo. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí viene algo interesante. Génesis capítulo 9. Vamos a Génesis capítulo 9. Porque allí hay una profecía de cada hijo. ¿Sí? Hay una profecía de cada hijo. ¿Sí? Y esta profecía de cada hijo pues se va a cumplir, se tiene que cumplir, o se está cumpliendo, se cumplió. Dice 19, Génesis 9, verso 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Después comenzó Noé a labrar la, dice, perdón, 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Toda la tierra. Ahí lo dice. Verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y ¿cómo lo fueron a vestir? ¿Lo fueron a vestir así? No, mirándolo. No, la llevaban hacia atrás. Sí, para no ver la desnudez. Para no ver la desnudez de su padre. Y yendo hacia atrás, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. ¿Cómo lo tenían? O sea, no estaban así, ¿verdad? No, estaban completamente. No sé, lo cubrieron, pero lo cubrieron. ¿Pero quién fue el que lo desnudó? Lo vio. ¿Su hijo? ¿Quién? Cam. Cam. Y él es que el más lo hubiera cubierto. Y él que lo... Pues sí, ¿verdad? Hay algo interesante aquí. Verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo, ¿qué? Más joven. Y dijo, esta es una profecía: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué le dijo? Ese va a ser siervo, ese va a ser esclavo, los otros lo van a conquistar, en otras palabras. ¿Pero por qué dice Canaán si es Canaán? No está ahí. ¿Cómo? En el verso 22 dice: y Cam, padre de Canaán. Ajá, es su hijo. Ajá, a ver, ¿cuál es la pregunta? Cam, padre de Canaán. ¿Por qué? Porque viene la descendencia. Ajá, sí, o sea, dice: ¿por qué maldice a...? A ver, vamos a la Biblia. A lo mejor está ahí. Ajá. Ok. Pero vamos a la Biblia, es Génesis capítulo ¿qué? 9. Génesis 9. 9, 22 en adelante. 23, a ver, leo 23. 23. Génesis 9. 22. 25, ¿no? 22. Y es una buena pregunta. Despertó Noé y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Sería investigar. Eso, pero bueno, aquí dice: y Cam, padre de qué, de Canaán, fue el que vio la desnudez. La pregunta es: ¿por qué si el padre, la maldición va hacia dónde? Hacia los hijos. Yo creo que la respuesta la tenemos ahorita en el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía nos ayuda bastante. Ahí en el texto bíblico es una, como una profecía que Noé está diciendo. Es una profecía. Ajá. Entonces se presta a que la generación de Cam abarca Canaán, ¿no? Ajá. Aunque, o sea, no existiera. La generación de Cam no solamente abarca Canaán, sino todos los otros pueblos, porque hay más pueblos, pero todos los descendientes de Cam iban a recibir esa maldición, pero aquí específicamente va contra Canaán. Nosotros sabemos cómo eran los cananitas. Y idólatras y terribles. Perversiones. Lo más de perversión. Lo más bajo, sí. Sí. Otra preguntita ahí. Sí. ¿Cómo se embriagó? O sea, hizo su... ¿Plantó uvas, pues? Sí, plantó uvas. ¿Cómo se fermentó eso? ¿Lo hizo a propósito? ¿No? Porque ¿cómo se fermenta eso si lo echó? Bueno, esa es una buena pregunta que ahorita... Obviamente debió estar fermentado eso para emborracharse. Y ahí habla sí. Él hizo eso, verse al desnudo. Y entonces el hijo lo ve y habíamos leído, ¿verdad? En, en el libro de Profetas y Profetas. Ajá, acerca de no está solo que lo haya visto, ¿no? Que es una falta ya de respeto, sí, por la burla que le hizo a su padre, ¿no? Fue más que nada eso, porque igual le hubiese cubierto la desnudez, no hubiese burlado, igual no hubiese caído mal. Sí, violó el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y esto nos enseña mucho, hermanos, que tengan todavía sus padres vivos, de mantener un sumo respeto por los padres. Amén. Un sumo respeto por la madre, un sumo respeto por el padre. Tantas lecciones que podemos sacar de aquí, porque si este hombre que no lo respetó, ¿qué recibió? Maldición. Su descendencia recibió maldición. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Es interesante. Y un respeto más que nada hacia el cuerpo. Sí. Sí, cuando hoy la gente está diciendo yo hago con el cuerpo lo que quieran. Recuerden que la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo. Bueno, seguimos porque supuestamente iba a terminar a las 5 para iniciar otro tema. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Terminamos esto y damos un tiempo para unos cantos, ¿está bien? Entonces viene, ¿ahora qué? Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y Canaán sea su siervo y sea Canaán su siervo. ¿Quién iba a dominar a quién? Sem iba a ser el bendito donde iba a venir la promesa, Cristo, el pacto. ¿Amén? Sí, de Sem. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Por alguna razón se le está dando la bendición a Sem. Sí, porque fue uno de... Ahorita vamos a ver lo que dice el Espíritu de profecía. ¿Verdad? Sem y Jafet son los que lo ayudaron. Sí, pero a Sem se le designó directamente la bendición de Jehová. Mira, hermano, cuando alguien tiene la bendición de Jehová, acepto que, a excepción de que él no la quiera, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Porque ahí fue, ahí salió el pueblo de Israel. Ahora viene la profecía de quién. Jafet. Y Jafet, ¿quiénes son sus hijos? Magog, Gog, Magog, Meser, Tubal. Y también la Biblia más adelante en Ezequiel nos pone a Rosh, príncipe de todos ellos. Ahora, ¿cuál es la... y ahí entra quién? ¿Qué nación entra ahí? Exactamente, Rusia. ¿Qué se le dice a él? Aquí está. Engrandezca Dios a Jafet. ¿Lo bendijo o lo engrandece? No, no le dio su bendición. ¿Le dijo que iba a ser qué? Engrandecido. Pero no tan engrandecido. Como Sem. Como Sem. No, no, no, no, no. ¿Por qué? Dice, y habite en las tiendas de quién. De Sem, Sem. Entonces, ¿él iba a estar sometido? Sí. ¿Sí o no? Sí. Allí iba a ser grande y iba a estar sometido. A Sem. ¿Qué dice? Habita en las tiendas de Sem. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a traerlo de un ejemplo, ¿verdad? ¿Saben qué? Yo tengo mucho dinero, no sé, mucho poder, pero no tengo dónde vivir. Entonces, te vas a vivir como eres grande, pero no tan grande. Porque donde vas a vivir no es en tus tiendas. Es en las tiendas del que tiene que la bendición. El otro, Canaán, él y él está maldito. Pero tú, Jafet, quedas como a dónde. donde sí vas a ser grande, pero no tan grande. Y vas a estar sometido a ser. Exactamente. Va a estar subordinado. Bueno, ahora entendemos entonces que los descendientes de Jafet son los de esa parte de Siberia, de Rusia, de China, decían los pioneros. Ellos, ¿a quién iban a estar subordinados? Al pueblo del pacto. A la descendencia de Sem. ¿Vamos bien? Sí, ellos iban a estar. No iban a ser los jefes, ni iban a mandar a ellos. Ellos iban a estar con medio poder, pero siempre iban a estar subordinados, sometidos, metidos en la tienda de Sem. El pueblo israelita, en todo caso. Que en ese tiempo sería el pueblo de Israel. Y entonces lo que esta presentación se divide en tres: lo que fue, lo que es y lo que será. Esa es la profecía. Ese es el historicismo. Pasado, presente y futuro. ¿Para qué dice el don profético? Vamos a ver lo que dice el don profético de los hijos de quién. De los hijos de Noé. Ya vimos que de los hijos de Noé, de Jafet, de ahí vienen los rusos. Tenían su príncipe, Rosh. Y él mandaba sobre Tubal y Mesec y Magog y Magog. Para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia en la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sin embargo, así es, sin embargo, pero entre los tres hijos de Noé, pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo, ¿qué? Antediluviano. Antediluviano. Otra vez. Otra vez lo mismo. Ahora escuchen bien, ¿qué se desarrolló en ellos? La gran distinción. La gran distinción. En Sem, Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo, ¿qué dice? Y aquí se contesta la pregunta. Se pudo, ¿qué dice? Prever. ¿El carácter de quién? De sus descendientes. De sus descendientes. Vamos a dar el tiempo para unos cantos, ¿está bien? Para que descanse la mano. Para después continuar con el tema. ¿Está bien, hermanos? Está bien, hermano. ¿Sí? Pues no sé cómo Andrés se va a no cansarse. ¿Cuál cantamos? Nunca desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Amén. Caigan naciones, aparezcan naciones, sean poderosas, sea lo que sea, Dios cuidará de nosotros. Cuidará de ti. Thank you. Más allá. Amén. Gracias a Dios, es el día santo, estamos alabando a Dios. Amén. Y gracias porque lo hacemos en libertad todavía. Amén. Tolerancia para los hombres, libertad para Dios. Y siempre seremos libres en Dios. Aunque estemos en una cárcel, seremos libres para alabar a Dios. Amén. Aun si nos prohíben cantar, cantaremos en nuestra mente. Amén. Amén. O sea, somos libres para alabar a Dios. La libertad no nos lo otorga ningún estado, ninguna sociedad. La libertad es un regalo que Dios nos da. Amén. Y esos son uno de los grandes principios en los Estados Unidos. Y por eso aquí Dios permitió que naciera o que continuara el pueblo del pacto. El pueblo adventista es el pueblo del pacto. Levanta la ley de Dios, levanta el santuario. Levanta sobre todas las cosas el sábado. Sin embargo, estaba profetizado que una parte del pueblo adventista iba a echar de menos el sábado y otra parte iba a seguir con el sábado. En otras palabras, el adventismo iba a ser sanadero, iba a ser dividido. Y la guerra contra el pueblo siempre ha sido. Pero mantengámonos unidos en el mensaje. Amén, hermanos. Luchemos por el mensaje, luchemos por la santidad del mensaje. Y precisamente de esto habla lo siguiente. ¿Qué significan esos nombres? Sem, Cam y Rafael. Dice allí de quiénes serían los fundadores del linaje humano. Hasta aquí lo que hemos aprendido es que de Jafet, de sus descendientes, vienen ¿quiénes? Rusia. Los rusos. De Sem vienen los judíos, ¿verdad? El pueblo del pacto. Amén. Y de Cam, bueno, los cananitas y todas las naciones que Dios tuvo que destruir, ¿verdad? En su tiempo. Hablando por la inspiración divina, Noé predijo, ¿qué dijo? ¿Qué dice ahí? La historia de las tres grandes razas que habían de proceder de estos padres de la humanidad. ¿Cuántas razas? Tres grandes razas. Al hablar de los descendientes de Cam, refirióse al hijo más que al padre. Ahí está la respuesta, hermano. Ajá, manifestó Noé, maldito sea Canaán. ¿Pero por qué se refirió al hijo más que al padre? Al hablar de los descendientes de Cam, refirióse al hijo más que al padre, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será sus hermanos. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza ¿de qué? De su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos los juicios de Dios. Por eso es que maldijo ¿a quién? Al hijo, porque sabía que era el mismo carácter ¿de quién? Del padre. ¿Por qué dice monstruoso crimen? Ajá. Bueno, aquí algunos hermanos han entendido que quizá fue más allá de ver la desnudez. Podríamos hablar de un abuso. Bueno, es de monstruoso crimen. Recuerden que en la Biblia, cuando se dice no verás la desnudez, lo dice Levítico 18, ¿no? De tu padre, de tu hijo, de tu hija, no quiere decir que nada más no se vea la desnudez. Quiere decir que no entre en relación íntima con. Bien, vamos a la Biblia, vamos a la Biblia producción. Ahí no se está predeterminando ya hacia el hijo. Ahí Pues es que sí, por la ley de la herencia también. La influencia. La influencia de los hijos. Recuerden que no se hereda el pecado, pero la influencia es demasiada. Por eso Dios en el Antiguo Testamento tenía que destruir hasta los árboles. ¿Se han leído? Destruye los árboles. Oiga, pero los árboles, es que todo está ya maldito, pues. Y los bebés, porque te traían la genética de los papás. Ajá, por esa influencia y esa genética que ya nadie tenía a Dios. Miren, Levítico 18. Hermano, ¿me permite decir algo? Cuando los judíos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y fueron sacrificados y vivieron el holocausto en terribles formas de vida, horribles, las peores, sus hijos también desarrollaron ciertas características, no solamente emocionalmente hablando, sino también físicamente, se degeneró la raza. O sea, hubo una por la deprivación de nutrientes, los hijos de ellos también tuvieron una reducción en su óptima calidad de vida, y así ha sido siempre. Entonces, todo lo que hacemos, y eso es muy importante, todo lo que nosotros vivimos y hacemos queda como marcado en nuestro código genético. En el código genético. Y eso pasa a los hijos también. No, que serían los hábitos o las tendencias. Sí, como hábitos o tendencias. Sí. Que no precisamente se tienen que desarrollar porque uno puede evitarlos, pero ya están ahí. Sí. Y entonces, en este caso. El profesor habla de eso, habla de las tendencias heredadas y cultivadas. Y en este caso, los hijos de Noé, cada uno dice, Noé predijo la historia de las tres grandes razas que habían de proceder de estos padres de la humanidad. ¿En base a qué? Al carácter que habían desarrollado. Recuerden una cosa. Lo que hemos leído hasta aquí, que antes de que venga el diluvio, Dios le dice, mira, entra tú y tu casa porque a ti he visto justo. Sus hijos eran justos. Pero después de que pase el diluvio, ¿qué dice? Esos rasgos que ellos habían vencido, les volvieron a ver qué. Frutos. El permiso para que se desarrollaran otra vez. Pero ahí, viendo esa generación de Cam, son los negros. ¿Qué, cómo ahí, hasta el color, pues tuvo consecuencias? Porque los negritos, bueno, son muy bien vistos por los blancos y toda esa discriminación. Bueno, sí, Cam. Gran parte de África, fue poblada por sus seguidores, por sus descendientes, perdón. Bueno, vamos al verso de Levítico 18, ¿qué dice? ¿Lo puede leer, hermanita? Sí. Levítico 18. Desde el 6. Desde el 5, porque está ligado allí, por favor. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos, yo Jehová. Ningún varón se allegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. ¿Sí quedó claro lo que leo, hermano? Está implícito ahí. Ahí está. Dice, ningún varón, puede leerlo por favor, hermano. Ningún varón se allegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Ahí está. Es el verso que leyó, el verso 6. El verso 6. Entonces luego sigue el 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Así. No descubrirás tu desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. No era yerno. Gracias. Bueno, ahí está claro. El verso clave es el verso que usted leyó. El verso 6 dice: Gracias, hermano. Ningún varón se allegue a ninguno cercano. Y después dice quiénes son los cercanos. La lista que inició a leer nuestro hermano. ¿Qué significa llegar? Bueno, aquí dice, ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Y la palabra se allegue, ¿verdad? Estamos en el verso ¿qué? 6. En el verso 6, ¿verdad? Sí. Obviamente implica otra vez, sí, ser partícipe de un acto íntimo, carnal. Algunos, cuando leemos esto, dicen, bueno, pero Dios dijo, vamos a poblar la tierra, hizo Adán y Eva, y pues que no los hijos de Adán y los hijos de Eva tuvieron que llegarse para poblar la tierra. Sí, pero llegó un momento en que la tierra ya estaba definida por razas, y entre las razas no debían allegarse. Por ejemplo, esta es la raza ¿de quién? De Sem. ¿De Sem? ¿A cuál? No deberían de llegarse entre ellos. ¿Sí? Para preservar. Entre familiares cercanos. Y ahí habla del padre, de la madre, del hijo, del hermano. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en base a eso, hermana, se le llama monstruoso creyente. Sí, antes de que leyéramos eso, nosotros nos habíamos quedado con esa pregunta, ¿por qué no nos dices quién te sería un borrachado a él? Nada más lo vio. Cuando encontramos eso, le atribuimos a la burla, pero cuando vemos esto, pues ya es otra cuestión. Es otra cuestión. Monstruoso creyente. Monstruoso creyente. ¿Quedó claro, hermano? Sí. Por eso de allí ya el carácter, ¿qué pasaba? Pues se manifestaba, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí, mostró su primer, de Ham. Demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios. O sea, todo lo que dice el Levítico, que no hicieron, lo hicieron. O sea, ya no había respeto por nadie ni por nada. Nadie de la familia, nada. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos prometía un futuro más brillante a sus descendientes. Acerca de esto sí nos fue declarado. Bendiga Jehová mi Dios, ¿a quién? A Sem. Sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet. Y no solamente a Jafet, sino a toda ¿qué? Su descendencia. Su descendencia. ¿Que de allí vienen quiénes? Rusia. Los rusos. Los chinos. Todos. Pero estos no iban a ser el pueblo del pacto. Miren, vamos a ver. Que habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. O sea que iba a ser una cadenita, ¿verdad? Canaán iba a ser siervo de Sem y de Jafet. Sem iba a ser, como dice, iba a habitar en las tiendas de quién. Perdón, Jafet iba a habitar en las tiendas. O sea, iba a ser también subordinado. Pero él también iba a tener su siervo que era Canaán. Es una cadenita que está ahí. Como la jerarquía, ¿no? De como jerarquía. Un tipo de jerarquía, ok, sí. Dice, Jehová, dice, el linaje de Sem iba a ser el del pueblo, ¿qué? Escogido. Del amén. Pacto de Dios. Amén. Del pacto de Dios. Como esta palabra es clara, el pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? La arca del pacto, ¿qué lleva ahí? ¿Qué son? La ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos. Amén. Entonces, el otro cambio, él no era el pueblo del pacto, era el pueblo ¿Cómo dice ahí? De la vileza del carácter. ¿Y qué dice acerca de Sem? Bueno, el pueblo del pacto, el redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él descendería Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir ¿quién? Cristo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:15. Y Jafet. ¿Qué significa Jafet? Bueno, que habite en las tiendas de Sem. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué dice ahí? Habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. De los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones de ¿qué? ¿Iban a recibir el Evangelio o las bendiciones del Evangelio? Las bendiciones del Evangelio. Las bendiciones del Evangelio. O sea, las bendiciones de este pueblo, las bendiciones de Sem, que allí se iba a desarrollar el Evangelio, iban a recibirlos ellos. Pero no iban a ser ni el pueblo del pacto, ni el pueblo escogido. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? En un sentido actual, bueno, ahí está Rusia. No es el pueblo del pacto. ¿Quién es el pueblo del pacto ahora? El Israel espiritual. El Israel espiritual. ¿Y quién es el Israel espiritual? El pueblo de Dios. ¿Dónde se desarrolló el pueblo de Dios? Últimamente, pues, miren lo que dice el libro Conflicto Inminente, dice, esto se sostiene especialmente ¿dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Dios en su sabiduría permitió que nacieran los Estados Unidos en libertad para que allí se desarrollara la doctrina del verdadero día de reposo. Amén. Para que el pueblo del pacto siguiera allí, ¿en dónde? Preservado, guardado en ese país. Pero el día que este país se deshaga del pacto, que va a llegar un día, y acepte el domingo en lugar de el sábado, día del pacto. ¿Por qué digo día del pacto? Hermano, mire, para entender esto, vamos a el libro de Isaías 56. Vamos a entender cuál es el corazón del pacto. Isaías 56. Isaías 56. Vamos a la escritura. Isaías 56 dice así, verso 1. Así dijo Jehová: guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salud por venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, el hijo del hombre que esto abrazare. ¿Qué dice allí? Que guarda el sábado sin profanarlo. Que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Y luego qué dice? Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así ha dicho Jehová, aquí está el verso clave, verso 4, a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren, ¿qué dice? Hermano, está hablando del sábado. Y para Dios el sábado se el pacto, está hablando del pacto. Bienaventurado el pueblo que abrazara mi pacto y que guardara mis sábados. Amén. El corazón del pacto es el sábado. Es el corazón del pacto. Ahí está en Isaías. Es el corazón del pacto. Dice, y los eunucos que no tienen hijos, bueno, yo, si guardan mi sábado, dice, yo les voy a dar como una familia, aunque físicamente no tengan hijos. ¡Qué tremendo! Me nace la idea si alguno de esos esclavos será un camita. ¿Cómo dice? De esos eunucos esclavos, podría ser quizá un camita. Ajá, podría ser, porque dice, hijo del extranjero. Recuerden que el Evangelio es misericordia para todos, los que quieran aceptar el Evangelio. Sí. Amén. Amén. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Porque esto es algo muy interesante. Estamos hablando ya del día de hoy. Ajá. Estamos hablando del día de hoy. Y el día de hoy, ¿quién es el pueblo del pacto? El pueblo que guarda el sábado. ¿Y dónde se ha desarrollado? Adiós, hermanito. Dios le bendiga. Váyase con cuidado. Cuide sus piernitas. Mire. ¿Dónde se ha desarrollado con más? Como dice ahí la doctrina. En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Ahora sucede, de acuerdo al Espíritu, o sea, que los Estados Unidos son los que allí Dios le ha dado a resguardar, digamos, esa doctrina en mayor, ¿cómo se puede decir? Como dice allí, ¿no? Con mayor amplitud que ninguna otra parte. Ahora, ¿cuándo dejará de ser el pueblo del pacto Estados Unidos? ¿Cuándo habrá ese qué día? El domingo. La sierva del Señor dice, cuando se dé, cuando los Estados Unidos acepten el domingo, pongan y pongan la ley dominical, se habrán separado de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? La ley de Dios. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. A ver, hermano, Estados Unidos hasta el día de hoy todavía dice ser un país que da el Evangelio, que da el protestante. Todavía hay ciertos rasgos de protestantismo porque todavía hay un pueblo allí que guarda el sábado. Todavía hay un pueblo allí que entiende las raíces del Evangelio. En otras palabras, el tema de la justificación por la fe, el sábado, todo eso se ha desarrollado en esos países. Ahora, ¿quiénes son los descendientes de Jafet hasta el día de hoy? Chinos, rusos. ¿Y qué dice la profecía? Porque dice que eso iba a ser hasta el final de la historia, ¿sí o no? Que estos países iban a disfrutar de la bendición de allá, ¿sí o no? En la actualidad. No iban a ser más fuertes, sino lo que tuvieran iba a ser por la bendición de donde se ha predicado el pacto y el evangelio. En otras palabras, aquí tengo unos mapas. Ahí está. Aquí es donde se ha desarrollado más la doctrina del sábado, los 10 mandamientos, que más que ninguna otra parte. Aquí el pueblo que fue perseguido en Europa llegó aquí, ¿sí o no? Sí. Sí. Aquí, por eso este país tiene una tremenda bendición. Porque quizás no sean muchos, sean poquitos, pero ahí están. Amén. Amén. Ahora, este país que tenemos acá, Rusia, de Rosh, son descendientes de Jafet. Ellos habían de disfrutar las bendiciones del Evangelio. Las bendiciones. Pero toda la tecnología, ¿ustedes han escuchado que ellos piratean mucho? ¿Sí? Piratean de Estados Unidos. Exactamente, y se parecen bastante porque este agarró el territorio más grande de ¿dónde? De América. Y este tiene el territorio más grande de Asia, de Europa. De hecho, se dice que es el país donde nunca se oculta el sol, porque mientras se está ocultando acá está saliendo. Pues de hecho es el Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia. Aquí hay todavía principios, están muriendo, claro, pero nacieron con los principios de separación iglesia-estado para que el sábado pudiera nacer y se diera aquí la obra de sostén propio. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, ya estaba escrito todo. Ahora, esto que voy a decir puede ser secundario, terciario, quinto nivel, pero es parte de. Para que los Estados Unidos fueran una gran nación, llegaran a ser una gran nación, nos quitaron Texas, Nuevo México, Arizona, parte de Utah, parte de Nevada, California, incluso cierta parte de Oregon. ¿Sí o no? Sí. Y ahora quiere seguir quitando la parte norte de México. Bueno, para que la bestia tuviera que ser bestia, le tuvo que quitar a la bestia. ¿Te da cómo usted? Sí, ¿qué religión era José Mínico? Cuando nos quitaron eso, ¿qué religión era? La religión oficial era la católica romana, ¿sí o no? Sí. Ahí está la constitución. Sentimiento de la nación, la religión oficial de México será la católica romana. Entonces, estos territorios eran católicos romanos. Recuerden que los que han vivido en California, ¿cómo empieza aquí? ¿Cuál es la primera ciudad? San Diego. San Diego. Diego. ¿Después? Sacramento. Sacramento. Puras ciudades, sí, casi con nombres. San José, San Francisco. San Diego. San Francisco. San Francisco. San José. San José. San José. Todas son ciudades o misiones que hicieron los jesuitas aquí en esta parte. Pues sí, por sus nombres son católicos. Ajá, son nombres católicos de misiones jesuitas. Entonces viene un país protestante que ahí se desarrollaría o sería la continuación del pueblo del pacto y se los quita. Entonces, en la historia está. Y usted dirá, bueno, ya está metido mucho. No, es que cada desarrollo de la historia es parte y desarrollo de la profecía. Sí. Usted sabe por qué en Estados Unidos, y esto lo he dicho en otros temas, se celebra más el 5 de mayo. ¿Ah? Ahí se celebra el 5 de mayo. Usted teclea, los que han vivido en Estados Unidos, right? 5 de mayo, me decían mis amigos. Y digo, 5 de mayo, para mí 5 de mayo casi no se hace nada en México, ¿sí? La batalla de Puebla. La batalla de Puebla, perdón. La batalla de Puebla. Oye, ¿qué es la batalla de Puebla? La batalla de Puebla, ¿por qué la celebran en Estados Unidos? Porque sucede que la batalla de Puebla, que allí hay un grupo de sostén propio, de hecho, dentro de 8 días estaré por allá. Capitán Zaragoza mexicano dijo, las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¿Qué pasó? Un partido católico llamado Partido de Acción Nacional no le había gustado que Juárez le quitara el poder a la Iglesia Católica Romana. Y querían que la Iglesia Católica nos siguiera gobernando a nosotros. Entonces van a Roma, al Vaticano, y piden un emperador, ¿verdad? El emperador Maximiliano de Habsburgo de Austria. ¿Sí? Ah, ese emperador lo terminaron fusilando. ¿Sabe por qué? Porque le dijeron, tú vas a ir ahí y vas a imponer la Iglesia Católica otra vez. Y él llega a México y dice, ay, mi esposa, dice, pues allá está la villita, la famosa donde dice que apareció la Guadalupana, que no apareció. Dice, pues, te voy a poner una carretera directo del Palacio de Chapultepec, porque yo voy a vivir directo hasta la Basílica de Guadalupe. Y eso se llama el día de hoy Avenida Paseo de la Reforma. Cosa controvertida, porque Paseo de la Reforma son las leyes de reforma que puso Benito Juárez para quitarle el poder a la Iglesia Católica, que hoy se llama Paseo de la Reforma. En aquel tiempo se hizo esa calle. La historia dice que Maximiliano iba a la misa, se burlaba del sacerdote ahí en la catedral, y los políticos dijeron que venga Roma a dominarnos, dijeron no, y le llamaron al Papa, este que vino aquí a imponer a la, que se supone que debía imponer, pues no quiere imponer la Iglesia Católica para nada, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hizo? Bueno, la historia es larga, pero hermanos, el pueblo mexicano agarró y dijo, no queremos otro emperador más, no queremos que nos imponga la religión católica otra vez, nada, y lo llevaron a Querétaro, al Cerro de las Campanas, y allí lo fusilaron. ¿Y por qué le llaman Cerro de las Campanas? Que no hay campanas, no hay ninguna campana, usted va ahí y no hay ninguna campana. hay unas piedras que suenan como campana, y cuando tiraban las balas era como una campana que sonaba, y ahí se le van a poner a usted un toque de un tipo metálico, un metal o piedra contra piedra, suena como campana, y por eso sonaban así como campana. Entonces ahí lo agarran y ahí lo fusilan, y Roma pierde el control. Les digo, ahorita no recuerdo si esto fue antes o después de la batalla de Puebla, porque tengo que estudiar varias cosas, no se me olvide. Lo que quiero decir es que Roma quería otra vez el control de México. Napoleón, el ejército francés es conocido en la historia adventista, Francia, como the oldest son of the Catholic Church, el hijo más antiguo de la Iglesia Católica Romana. Porque es el primero de los 10 cuernos, Francia, el primero de los 10 cuernos que reconoce, se quita el sombrero ante el papado y dice, yo te reconozco como el papado. En el año 476, en el 496, Clovis, Clodoveo, conocido en español, se bautiza y se hace el primer rey católico. Clodoveo. Bueno, la historia de Francia es fascinante porque está bien ligada con Roma. En ese tiempo del 5 de mayo, el ejército francés viene para otra vez someter a Roma, no solamente a México, sino el plan era someter a México, pasarse a Estados Unidos y someter a ese país donde se desarrollaba ¿qué? El pueblo final del pacto, someterlo otra vez a Roma. Ese era el plan. ¿Sabe qué tenía que hacer? Tenían que someter primero a México. Si sometían a México, ganaban la ciudad, se iban para el norte. Paso del norte. Iban a entrar allá por Texas, y ya tenían planeado los jesuitas cómo iban a conquistar Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el plan? Exactamente. Mira, es que Dios está en toda la historia. Amén. Hermano, le digo, allí hay un grupo de sostén propio en ese lugar. Pero exactamente, eso se llama Zaragoza, Puebla. Porque en aquel tiempo el ejército francés era el más poderoso del mundo. Estados Unidos estaba naciendo como nación. No estaban los tremendos barcos que tiene ahora Estados Unidos, tremendos barcos de defensa, portaaviones. No había nada de portaaviones. No. Y México, no se diga, México, teníamos flechas, quizás todavía pólvora, machete. Balas, hijitos. Pues labradores. Sí. ¿Sí? Fíjense cómo es Dios, estamos viendo cómo cuidó el desarrollo de esa nación. Ay, se me va el nombre del mero, mero lugar. Ahí está en Puebla. Dentro de 8 días, si Dios me da vida, le mando el mensaje, ¿cómo se llama? Por ejemplo, está bien. Sacapostla, gracias. Sacapostla. Exactamente, ese es el lugar. Ahí hay un hermano de esos templos. Un hermano. Y quiere hacer campaña allí, entendiendo el proceso de la gran controversia. Amén. Hermano, Dios dirige todo. Él ve las intenciones del enemigo. Él ve que se tiene que desarrollar un mensaje allá en los Estados Unidos. Él ve que tiene que nacer un pueblo que predique el mensaje de los tres ángeles. ¿Cree que iba a permitir que Roma atacara a México y después Estados Unidos? Se atacaba a México y ganaba. Iba directo para el norte. Pero Dios no lo permitió. La historia dice, obviamente, dos ejércitos muy distintos, uno el más poderoso de ese tiempo y el otro el de México. Sí, pues pobrecito. Por eso el general Zaragoza dice que eran como las 3 de la tarde, avanzaba el ejército y empezó a caer una lluvia. Y quien ha estado por esa parte de Puebla, el lodo de es chiclosísimo. Empezó a caer una lluvia. Y han visto las fotos de los soldados franceses y su un bonito traje que tiene. Muy bonito, un traje bonito. Muy gallardo. Pero ese traje fue su trampa. Porque empezó a caer una lluvia grande, fuerte, que sus botas grandotas que traían se les atascaron. Ya, no podían. Y los soldados mexicanos pues también. Pero los únicos que estaban acostumbrados a caminar en el lodo eran los indios mexicanos de esa parte de allá. Los acapuazas, exactamente. De ellos su cuñado. Ah, por eso, miren nada más. Su cuñado sabe la historia de la gran controversia. Aunque parezca risa, pero es que traemos herencia de guerreros, de gente de aquellos tiempos. Uh-huh. El mexicano es una, somos una mezcla de genética. ¿Qué cosa? De visigodos, españoles y mexicanos paganos. ¿O no? Idólatras que le abrían el corazón a las doncellas más bellas y se los ofrecían a Huitzilopochtli. Tanto paganismo. Claro, para que lloviera, imagínense, para que lloviera. Hoy la gente manda aviones para que beba, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo está cambiando el ser? Bueno, hermanos, el asunto es que uno de esos sacapostlas, soldados, si Roma avanzaba, ese ejército francés venía para imponer a Roma. Si Roma avanzaba y los ganaba, avanzaba para Estados Unidos. Y les quitaba la democracia y el protestantismo iba a caer. Entonces dice la historia que va un soldado francés ya casi para llegar allá y tomar control de ese fuerte. Y si tomaban control de ese fuerte ya era a nivel de Puebla para avanzar hacia la Ciudad de México y tomar la ciudad. Y un sacapostla agarra una piedra grandototo y la echa a rodar y mata a ese soldado que ya casi llegaba allí. Y todos los sacapostlas agarraron y en medio del lodo a matar a los soldados franceses que estaban atascados en el lodo. ¿Cómo Dios funciona? Así lo ha hecho. Así lo ha hecho siempre. ¿Qué es lo que sucedió? No me acuerdo a qué hora, pero le mandan un telegrama al presidente del Palacio Nacional y le dicen: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y no podemos decir amén, ¿saben por qué no podemos decir amén? Porque no fueron las armas nacionales, ni los indios, aunque los indios pasaron. ¿Quién fue? ¿Quién impidió que Roma controlara otra vez este país y Estados Unidos? Fue Dios. Claro, porque mandó lluvia. Claro, fue Dios. Fue Dios. Por eso que en ese país protestante donde más se ha predicado el sábado, el 5 de mayo, lo menciona como si fuera una fiesta de él. Lo entendieron más que los mexicanos. Exactamente, hermana, lo entienden mejor que los mexicanos. ¿Y nosotros qué hacemos? Celebramos la batalla. Ah, nomás que se pinte de delita y ya. ¿O no? Eso fue en 1862, ¿no? Sí, por ahí. Entonces, allá el pueblo adventista apenas estaba. El pueblo adventista, eso fue en 1862, el pueblo adventista tenía veintitantos años de que estaba en embrión. No, no, en embrión, bueno, estaba bebecito. Estaba bebecito. Grande es Dios y digno de ser alabado. Amén, amén. Porque si no, nos hubiéramos. Es que no está en el plan de Dios que Roma volviera a dominar. Ya se habían acabado los 1260 años de dominio papal. Amén. Sí, amén. Y no estaba, en ese momento no estaba en el plan de Dios que toma Roma dominara. Bueno. Eso es en relación a Estados Unidos, el pueblo del pacto que ahí se ha desarrollado, y de ahí tenía que salir a todo el mundo. ¿Sí? Por eso los pioneros iban a Rusia para predicar, y todo. Por eso dice las bendiciones a Jafet. Por eso los pioneros adventistas, les mostré la lista, ellos iban a Rusia. Iban no solamente a Rusia, a Suiza, a Roma, y llegaron a México. ¿Y quién fue el primero que llegó a México? También un misionero adventista de su ser propio, llamado Salvador Marchisio, un italiano, que fue a Estados Unidos, que le habían dicho que allí se recogía el dinero de a más no morir, así que sí estaba en la iglesia, hay mucho dinero, vengo para acá. No, cuando se da cuenta que no es así. Busca otros trabajos, enferma, cae en un hospital adventista, se convierte y dice, bueno, yo quiero dar este mensaje a los adventistas de México. No, apenas venía a traer los adventistas. ¿Cómo? Apenas venía a traer los adventistas. Sí. Ah, sí, perdón, o sea, gracias por permitirme. Sí, yo quiero llevar este mensaje para que haya adventistas en México. Y llegó al puerto de Acapulco, rentó unas mulas y se vino hasta la Ciudad de México. 1900-1910. ¿Y qué es lo que pasó? La Revolución Mexicana. Uh-huh. Es que aquí hay guerras y revoluciones y todo. Este evangelio va a ser predicado, hermanos. Uh-huh. Pero como hablaba, y lo agarraron y lo iban a fusilar, y ya estábamos fusilando cuando él se empieza a hablar inglés. Yo no sé qué les dijo. Hello, how are you? Stop. Tacán, ¿verdad? Paren la pistola. Yo no sé qué les dijo. Pero les habló en inglés, y cuando se dieron cuenta que era un ciudadano americano, usted sabe que ella puede llegar de cualquier nacionalidad, pero sí. Se hacen americano. No lo fusilaron. Y de allí el evangelio, el mensaje del tercer ángel corrió por todo México. Hasta que llegó a Veracruz, a Hidalgo y a otras partes. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así Dios funciona, hermanos. Dios es un Dios grande, temeroso, tan cercano al ser humano y a su historia, y la historia del hombre y de las grandes naciones, decían los pioneros adventistas, es solamente la mano de Dios detrás del caprichoso hombre dictador, de aquel que ignora a Dios, ese gobernante que ignora a Dios, pero detrás de todo está la mano de Dios. Amén. Dios está al control. Dios está al control. Cada vez que esta nación tenía algún problema, invocaba a Dios, porque era una nación protestante. Uh-huh. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos esta nación de la descendencia de Jafet, de Rosh, los Roshans, que proféticamente tienen que disfrutar de las bendiciones de otro. Proféticamente. Por lo tanto, ellos siempre vivirán bajo la tienda ¿de quién? De Sem. De Sem. De Sem. O sea, no pensemos que estos van a ser más poderosos que la nación del pacto. O el pueblo, o el lugar donde está el pueblo del pacto. O donde nació. La nación bendita. Que aún, dice la sierva del Señor, aún disfruta de la justicia de Cristo, no se ha apartado. A eso me refiero, como nación. Como nación. Como nación. No como Estado, porque. De hecho, en la guerra, la primera y la segunda, ha estado en Rusia. Uh-huh. Ahí como aliado de Estados Unidos. Unidos también lo muestra, eso que usted está diciendo, lo muestra con la Guerra Fría, ¿no? La guerra de poderes, que siempre tú haces sí. Esto, yo hago lo otro, y así hasta que te van. Al espacio, uh-huh. Donde quien manda el espacio a primeras personas, de esta competencia, sí, es una, pero recuerden, en la profecía de estas naciones, primero está donde se desarrolla el pueblo del pacto, La hermana Juan lo dice más claro, ¿verdad? Es los Estados Unidos de América donde se ha dado con más claridad y amplitud del sábado. Pero acá no, ahí no se ha dado el sábado, ¿sí? Ellos dominan la iglesia con el Estado. ¿Qué religión tienen aquí? Ortodoxa griega, una reina de Rusia fue a la Constantinopla por allá, conoció la religión ortodoxa. ¿Quién es la religión ortodoxa? Bueno, son católicos que desconocen al Papa como la cabeza de la iglesia, ¿no? Y esta es la religión de ellos. Entonces no se puede decir aquí que esto es lo único que iban a ser fuertes, iban a recibir bendiciones, pero hasta allí nada más. Digo, porque hay hermanos que dicen, no, y a lo mejor si Rusia así le gana ahora acá. Hermanos, aquí se tiene que cumplir la profecía, dar la ley dominical, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. No puede otra nación someter a una nación que en profecía tiene más rango. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No lo sé todo, pero es lo que, en base a la Biblia, en base al Espíritu Crucial, en base a los pioneros, llevamos nuestra brújula. ¿Sí? Yo pienso, sí, con los adventistas que ahí nació su Dios y que ahora ha habido esta apostasía provocada por el mismo enemigo que sí hizo que se infiltraran cosas. Pero aún ahí de los hermanos que están ahí, yo he visto algunos hermanos predicadores que por lo menos sí están hablando, sí están diciendo, algunos. Y esto que se está llevando a cabo por usted propio, se está difundiendo. Y muchos más están escuchando. No quieren, ahora sí, aceptar bien, porque están escuchando. Sí. En algún momento tienen que haber algo. Va a haber gente que despierte. Gracias a Dios, ahorita esta obra de usted propio está en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, ya está en Europa, en Portugal. De ahí ese hermano Portugal la está mandando a África, gracias a Dios. Ya tenemos fotos de grupos de usted propio en África. Historicistas con el mensaje original adventista. Amén. Sencillos. En un lugar. Aquí ustedes son bendecidos, hermanos, porque tienen árboles para escoger dónde reunirse. Allá no hay ningún árbol. Pero se reúnen. Así es el mensaje. Así es. Está avanzando. Está avanzando por la gracia de Cristo. Profetiza otra vez. Entonces, la noticia dice, Biden intenta asfixiar el sistema bancario y tecnológico de Rusia. Ah, ya lo entiendo. ¿Quién maneja toda la economía? La Biblia dice, no podrán comprar ni vender en relación a la imagen de la bestia, la marca de la bestia, los Estados Unidos, ahí será todo ese poderío, ellos manejan la economía, ¿cierto o no? Sí. Y tienen el poder para asfixiar una nación en segundos. Y esto que pasó, que viene la invasión de los descendientes de Jafé, ¿verdad? Entre ellos están invadiendo porque Ucrania también es parte de. Es parte de la misma familia. Haga de cuenta que un hermano le dice al otro, quítate de mi cuarto. Es lo que está pasando. O yo me vengo a vivir a tu cuarto, ¿verdad? ¿Tú a dónde te vas? Es lo que está pasando. En Rusia. En Rusia con la invasión a Ucrania. A Ucrania. Son hermanos, son de la misma estirpe. Rusia. Pero acá es otra cosa. Sí, Estados Unidos es bendito porque ahí se tenía que desarrollar el pueblo del pacto final. Amén. Amén. Por eso. Cuando ponga la ley dominical, ¿qué dice la hermana Juan que viene a Estados Unidos? La ruina. Ruina nacional. Right, correcto. Sí. Hasta ese momento, no antes. Hasta ese momento, no antes. Sí, hermano. Pero porque, bueno, es poderoso, ¿no? Económicamente, político. Sí. Pero está diciendo, ¿no? Que otro país ya le está superando en tecnología y van a el dólar, pues. su caída, ¿no? Está pronosticada. Ahí, ¿cómo podemos bueno, entender? Lo que dice el estudio de profecía es que la ruina vendrá cuando pongan la ley dominical. La ruina no será, la ruina de Estados Unidos no será por alguna otra nación. Los pioneros adventistas citaban, y ahí tengo las citas de historiadores americanos que decían, la ruina de esta nación no vendrá porque otra nación nos conquiste. La ruina de esta nación vendrá porque entre nosotros nos pelearemos. Eso dijo Lincoln antes de ser presidente en un discurso hacia la presidencia. Ahora, ok, por favor, hermano. Es muy interesante la historia y la profecía. Por favor, hermano. Repite esta frase, por favor. La ruina de una nación. La ruina de esta gran nación, dijo Lincoln. Estados Unidos. No va a venir, no nos va a venir a arruinar un poder extranjero, externo. Entre nosotros nos vamos a terminar arruinando. Y es cierto, en la profecía así es. Cuando ellos mismos pongan la ley dominical, viene la ruina nacional. La historia complementa la profecía, o es una muestra de que la profecía es verdad. Entonces, sí, puede haber que otra nación invente esto, pero nosotros en realidad no sabemos ni qué tan avanzado ni qué tan profundo esté todo el arsenal. Lo único que sé es que cuando un presidente llega, un candidato llega realmente a la presidencia y se convierte en presidente, lo que he escuchado, lo que he leído, que cuando ven la cantidad de arsenal nuclear que tiene, se quedan admirados. No lo pueden creer, es un país poderoso. Los otros pueden tener, no sé cuántos, pero el que más tiene, lo que yo he visto leer, es este. Los Estados Unidos. Ahora, Jesús dijo, vendrán guerras y rumores de guerras y el Evangelio tendrá que ser predicado, pero hermano, esa gran nación es grande. Porque allí sus autoridades, por el sistema con que ellos eligieron que naciera esa nación, permitió que se predicara libremente el sábado, el centro del pacto de Dios. Y la profecía dice, obviamente ya en el Nuevo Testamento pues es un Israel espiritual. Pero no podemos negar que en un Israel espiritual hay una nación que está en la profecía que iba a cubrir a ese Israel espiritual. Los Estados Unidos. Biden asfixia el sistema bancario y tecnológico de Rusia. ¿Qué hizo Biden? Hermanos, empezó la invasión, en la tardecita dijo, los asfixiamos. Económicamente, ¿sabe qué me hace pensar, hermano? ¿Qué tan rápido va a ser la ley dominical? Sí, en un momento se da la orden y ya todo. Claro, se acepta. Congeladas todas las cuentas, transferencias de Oxxos, las COPE, las tiendas amarillas, todo, ¿no? Congelado para los que guardan el saldo. No tengo nada ahí. Ah, qué bueno. Con que no nos cogen la fe. ¿Amén? Amén. Sí, con que no nos cogen la fe. Pero no se podrá comprar ni vender. Así la orden será. El sistema financiero será rápido. Alguien me preguntaba, por eso hice este tema. Y claro que se puede ahondar más en este tema. Alguien me preguntaba, hermano, ¿qué significa? Mira, lo que he aprendido es que ahora Estados Unidos dice, apáganle todas las cuentas a un país, o las cuentas principales, y se las apagan todos. Cancélenlas, ciérrenselas. Y esto me está enseñando que qué tan rápido va a ser cuando se diga nadie, ni chicos, ni grandes, ni ricos, ni pobres, ni siervos, ni esclavos, perdón, ni libre, ni esclavo, puede comprar ni vender. Eso va a ser rápido, hermano. Sí. A menos que tenga la marca de la bestia correcta. Sí, ahí está tan claro. Intenta asfixiar el sistema bancario y tecnológico de Rusia. Algún día la noticia dirá, no solamente Rusia. Los guardadores del sábado. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. ¿Sí? De hecho, eso lo hizo con Cuba, ¿no? Con Cuba le... Ajá, el embargo económico. El embargo económico. Y no hace mucho tiempo atrás, hace como unos 15 días o menos, le dijo a México, ya no quiero tu aguacate. ¿Verdad que sí? Y canceló la exportación de aguacate mexicano. Tu aguacate. Pero ahí viven tantas personas. Uh-huh. Y algún día, y agradecemos a los hermanos de Estados Unidos que económicamente apoyan este movimiento. Pero sabemos que algún día, ¿cuántos de aquí tienen familiares en Estados Unidos que les mandan remesas? Bueno, yo creo que nadie. No. Qué bueno, entonces aquí no va a pasar eso. Pero México, la entrada de México es más por las remesas que por el Producto Interno Bruto. Algún día eso se acabará. ¿Y México cómo estará entonces? ¿Camino hacia dónde? Hacia la ley dominical también, porque va a depender. Hacia la ley dominical, hacia la ruina nacional también. Y por cierto, hermanos, hay un tema allí que traemos acerca de los apoyos. Si usted supiera que los apoyos en la historia se originan en Roma y es lo que hace caer a Roma. Esa es la caída de Roma. Apoyos económicos, financieros. De eso hablaremos otro día, ¿está bien? Sí, pero, venga pronto, las siguientes semanas van a seguir. Bueno, yo tengo una pregunta, sí, a raíz de cómo cómo Roma manipula en lo político, sí, en lo político, en lo económico. Entonces estamos ante dos naciones que son poderosas y nosotros creemos pues ese juego, entiendo yo, porque al final lo que he comprendido que ellos están en común acuerdo para hacer creer todo esto, y de hecho es una realidad para los soldados que se enfrentan al combate y todo eso, pero ellos como presidente y como gente que trabaja para el Vaticano, ¿entra en un juego o estoy mal? Bueno, exactamente, la gente puede entrar en ese juego de ellos, pero para eso tenemos la escritura. Tú vas a habitar en las tiendas del Señor, y creamos esa escritura, porque así va a ser. O sea, en otras palabras, a pesar de que ellos están en común acuerdo trabajando para el Vaticano, siendo los presidentes, nuestro Dios los está dirigiendo, como dice la escritura. Quizás no dirigiendo, sino permitiendo y poniéndoles un límite. Lo que dice el conflicto de los siglos, ¿no? Que podrá haber ruedas, no sé cómo lo menciona allí, pero al final el que dirige es nuestro Dios. El que dirige es Dios, está en control. Sí, hermano. Yo leí, creo que es en el conflicto... ¿Será que podemos prender la luz, perdón? Porque ya no los veo casi. Que no va a haber una tercera guerra mundial. Es lo que yo recuerdo haber leído en el conflicto o en algún otro libro, pues así. Entonces ahorita se está diciendo, ya está la tercera guerra mundial. Sí, ¿sí? Miren, sí, mucha gente está... Miren, acaba de decir, yo no me voy a meter a esta guerra. Está totalmente controlando todo con el dinero. Pero sí, va a asfixiar. ¿Con eso él de alguna manera se está metiendo? No se está metiendo físicamente, pero está asfixiándolo. Pero sí está mandando armamento para ellos, o sea. Les mandó armamento, y porque les mandó armamento, el otro vino y los bombardeó donde estaba el ejército y todo eso. O sea, aquí tenemos pues el carácter, pues. ¿Verdad? Este va a ser grande, pero no va a ser el pueblo del Papa. Dice, no. Entonces, mientras Estados Unidos no ponga la ley dominical, La justicia de Dios no se separará de allí, pero lo he predicado en otros lados. Realmente el pueblo del pacto es una iglesia. Amén. Por la iglesia Dios mantiene todavía la gracia. Dice la traducción, dice, Dios no destruye a una nación por la presencia de sus hijos en esa nación. Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Señor, ¿se los destruirá 650? No. ¿40, 30, 20, 10? No hubo ni 10, entonces ahora sí. Sí. Nosotros esperamos que Roma, el domingo de Roma, sea aceptado por los protestantes en los Estados Unidos. La bestia, Roma, el falso protestantismo, Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué significa ese país pagano como Rusia o ese país como China, verdad, pagano? Rusia, bueno, podría ser semicatólico por la iglesia ortodoxa rusa. Bueno, ¿recuerdan de Gog y Magog? Que son parte de la misma familia. Y aquí entramos a la última parte, Adventure Review, 27 de diciembre, dice, si seguimos la palabra clara de Dios, podemos saber que Gog y Magog no son de entre los benditos y santos. Eso ya lo estudiamos. Miren el entendimiento de los primeros. ¿Qué dice aquí? Son los enemigos de Dios, que por el transcurso del tiempo se convirtieron por el pecado en vasos de ira, los que fueron arrojados a las tinieblas exteriores. Entonces, a la final, vamos a Apocalipsis capítulo 20, porque ahí está, después de 2000 años, se llama la guerra de Gog y Magog, después de 2000 años. Antes de 2000 años es la guerra del Armagedón, las 7 plagas postreras contra los enemigos de Dios. Eso se llama la batalla del Armagedón. Después de 2000 años se llama la batalla de Gog y Magog. ¿Y qué significa Gog y Magog? Son los enemigos de Dios. Como no recibieron la bendición, se convirtieron, como dice ahí el texto de la revista Adventista, se convirtieron y llegaron a ser enemigos de quién. De Dios, y vasos de ira. O sea, Dios va a derramar la ira sobre ellos también. Es decir, después de 2000 años, Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 8. Desde el 7, para que tengamos el contexto. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Quién? Satanás. ¿Y qué dice? Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Oiga, ¿allí a quién se hace referencia? ¿Nos vamos hasta los nietos de quién? De Noé, hijos de Jafé. A fin de congregarlos, ¿para qué? Para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Oiga, ahí están los tres. ¿Quién está ahí? La bestia, Roma. ¿Quién también está ahí? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Donde se hace la imagen de la bestia, falso protestantismo en los Estados Unidos. Oiga, pero también está ¿quién? Gog y Magog. ¿Quiénes son ellos? Los rusos y todas esas que nunca aceptaron lo que se convirtieron más bien en enemigos de Dios. Ahí están, en otras palabras, tendríamos el Vaticano, los Estados Unidos y Rusia como naciones que finalmente se separaron de Dios y serán lanzados al fuego eterno. Ahí está. Ese será el fin. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque Estados Unidos apostató. persiguió al pueblo de Dios, puso una ley dominical, se separó de la justicia. Uh-huh. Ahí está, vamos a leerlo otra vez para que vean la ilación. 28. Saldrá, hablando del diablo, saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esto representa a los enemigos de Dios, el mundo pagano. Religiones que no son protestantes, pues. Gog y Magog. Mundo pagano. A fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo, la ciudad amada de Dios. Y descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Los devoró nada más a ellos? No, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Finalmente, como naciones, se habrán separado de Dios. Y si ustedes lo quieren comprobar, y con esto, con dos citas más. Ya acaban de ser, pasaron los 1000 años, desciende la nueva Jerusalén. La rodea entre aquella inmensa muchedumbre que rodea pues a esa ciudad, se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada, de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todo su conocimiento a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieran que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios. De suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Ahí hay reyes y ¿qué más? Generales. ¿Qué hicieron ellos? Que conquistaron naciones. Hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Guerreros soberbios, ambiciosos, cuya venida hacía temblar los reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, resumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles, y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos, consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se les puede vencer. Y preparan, y van para conquistar la nueva Jerusalén, que ya está en el Monte de los Olivos, y cuando están por conquistarla, cae fuego del cielo. Se llama la batalla de Gog y Magog, en referencia a la profecía de Ezequiel 38, donde se encuentra Rusia. Pero también dice allí, pero también serán destruidos la bestia, Roma, el falso profeta, el protestantismo apóstol. ¿Y los santos? ¿Quiénes son? El pueblo del pacto vencedor final. Que Dios nos ayude más. Amén. Que podamos entender a la luz de la escritura, a la luz de lo que los pioneros fueron iluminados, a la luz del Espíritu, profecía el tiempo en que estamos viviendo. En lo personal, en base al Espíritu, profecía, en base a lo que hemos estudiado, el presidente Biden es católico. Uh-huh. Y Rusia está haciendo esto, invadir y a otra nación y retar a un presidente católico de una nación que tiene únicos principios y donde el protestantismo floreció. Este presidente católico, Joe Biden, ¿a quién va a consultar? A Roma. A Roma. Antes. antes los presidentes protestantes consultaban aún a Dios. No sabemos qué hay detrás, pero sí sabemos los elementos principales. Preparémonos lo que estudiamos anoche, ¿verdad? Dediquémonos a Dios. La profecía de Estados Unidos se tiene que cumplir. Allí, de allí, se mandará la marca de la bestia a todo el mundo. Y obviamente también será eso en Rusia. Se tendrán que, así como el cubrebocas ahora, que rusos y chinos y todos se lo pusieron, y mexicanos y de todo, ¿no? Así también. Sí, hermano. Estaba pensando en lo que dijo hace ratito, de que la sierva de Dios, la profeta, dice que los acontecimientos se vendrán en un momento, así rapidísimo, rápido, rapidísimo. Serán rápidos. Ajá, y hemos leído en un libro que últimamente hemos leído aquí, que se llama, ¿cómo se llama? No, se llama, es sobre un cristiano que vivió en crisis. Es el soldado Hassel. Ah, es este que me dieron para que leyera, no lo he leído. El soldado Hassel, que uh-huh. Este adventista del uh-huh. séptimo día, que vivió con su familia un momento tan crítico en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y digo, ¿cómo es que ellos se cimentaron en la fe, aunque todo lo de alrededor estaba desplomándose, aunque no tenían comida, aunque fueron amenazados de muerte, aunque iban contra la ley en ese momento vigente, que era el Tercer Reich, ¿no? Uh-huh. Era lo que quería hacer. Y pienso, y para mí es como un aliento de que ya pasaron por ahí. Ahora, nosotros que nos va a tocar esta última crisis final, lo peor, ya sabemos que la historia se cumple tal como Dios lo dice en la profecía, y uh-huh. hemos visto en la historia cómo gobiernos se han levantado y han procurado hacer un tercer reino como el de Roma, ¿no? Un quinto reino, ¿no? Un quinto reino, pero no se ha podido porque la palabra de Dios es vigente y se cumple fielmente. Entonces, que eso nos sostenga y nos ayude a empaparnos para que en aquel momento de crisis recordemos las promesas del Señor, y como en el pasado nos cuidó, también nos cuidará en el futuro. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Nada que temer. Reinos caerán, surgirán de nuevo y caerán, pero ya nosotros que estamos al final del tiempo, el último imperio en la Biblia es Estados Unidos. Tiene bases por todos lados. Rusia no tiene tantas bases, no tiene. Hermano, ¿y la vacuna de que dicen que viene obligatoria? ¿Y que si no, no pueden viajar? Por lo menos en México no es obligatoria. No es obligatoria. En otros, como en Estados Unidos, sigue siendo obligatorio. Sigue siendo obligatorio para entrar a trabajos del gobierno. En muchos lados es obligatorio. El presidente hizo un mandato que se vacunara, ¿sí? Pero eso viola la conciencia. En el país más libre de la tierra, un presidente católico les quiso quitar la libertad. Y creo que es ayer o hoy, está entrando una cadena de motoristas desde California, o está saliendo, que va para Washington, decía, decirle, tú nos quieres quitar la libertad de decidir si me vacuno o no me vacuno. Y creo que las cosas no pasan por coincidencia. Ahora él se ve presionado a ver qué va a hacer con Rusia. ¿Me explico? O sea, cuando alguien se mete a tocar los principios de libertad, Dios le pone otra cosa. Pero el pastor, después de la Suprema Corte también le negó eso a Biden. Ah, sí, pero hace poco apenas. No hace mucho. Pero hace poco la Suprema Corte le dijo que es inconstitucional. Pero aunque es inconstitucional, hay estados como California, que son demócratas, que los demócratas son formados por el sistema católico romano que lo están imponiendo. En Nueva York lo están imponiendo porque es demócrata. Y en otros estados donde reina los demócratas, que es el partido que fundó Roma en Estados Unidos, como aquí el PAN, muchos hermanos andan votando por el PAN. Allá muchos por el... No, hermano, el cristiano no debe andar metido en política, hermanos. Amén. Tenemos algo más importante que la política, y es el Evangelio eterno. Entonces, sí, la Suprema Corte, y obviamente tienen que entrar a la lucha los que vienen en California y todo eso, y se están acabando las libertades en Estados Unidos. Pero mientras no ponga la ley dominical, todavía la justicia de Dios no se retira. Entonces es interesante lo que está pasando, y que Dios nos ayude, hermanos. Hemos mostrado un poquito de lo que podemos estudiar, entender, pero seguramente en el cielo comprenderemos todo, porque tendremos la eternidad para comprender lo que no podemos entender. Sí, hermano. Una preguntita por aquí. Usted que viaja, ¿cómo le hace con lo de la mascarilla y la vacuna? ¿Tiene que viajar? Mire, la vacuna dentro de México no es obligatoria. Podemos viajar para acá y para allá, desde Tijuana hasta Cancún, todo. No es necesaria o obligatoria la vacuna. Ahora, en el único aeropuerto que he encontrado un puesto del ejército donde están ofreciendo vacunas, en el de Tuzla Gutiérrez. Y se acercó una señorita y me dijo, tenemos la Pfizer. Le digo, ¿de qué? ¿Es la Pfizer? ¿Es la mera buena? ¿Desde cuándo ya se vacunó? Le digo, un familiar de mi cuñado se vacunó y hace unos días lo enterramos. Así le respondí, porque es cierto, ¿no? Es cierto. Se vacunó. Se enterró. No lo enterramos, yo no fui, pero sí se enterró. Y me dice, efectos secundarios. ¿Efectos secundarios? ¿La muerte de alguien, efectos secundarios? Cuando leemos el espíritu de profecía, no dice efectos secundarios. Dice que envenena el cuerpo. Pero ellos le llamaron eso de la vacuna efectos secundarios. Dije, no, gracias, no, gracias. Entonces, antes, hermano, estaban pidiendo que llenáramos un cuestionario. Número de asiento, número de vuelo, dónde aterrizó, su teléfono, su correo electrónico, y ha estado con personas de COVID, usted ha tenido COVID y todo. Pues yo le ponía, no. Y la firma. López Obrador y Gatell dijeron varias veces que eso del COVID se curaba con hierbas. Hay videos donde ellos lo dicen. Y de tal manera que se dieron cuenta ellos que tampoco servía el famoso cuestionario. De un mes para acá ya no tengo que llenar ese cuestionario, excepto cuando llego a Chiapas. Y me le acerqué a la Guardia Nacional y le dije, disculpen, oficiales, ¿por qué en todo México ya no se está pidiendo el cuestionario y aquí lo piden? Hay que preguntar. Y me dijeron, es una decisión del Estado. Ah, ok. Pero son decisiones del Estado, pero los Estados están sujetos aquí en México a lo que dice la Suprema Corte, pues. Y si la Suprema Corte no autoriza eso, pues es una decisión del Estado, pero hablando de que sea obligatoria la vacuna, la Suprema Corte no ha dicho que sea eso. Ahora, ¿cómo le hago con la mascarilla? ¿Cómo me incomoda la mascarilla? Pero por aquí la traigo, ¿no? ¿La qué? Solo cuando ando en el aeropuerto, la traigo. Y cuando me meto al sistema del metro, porque en el metro andaba la Ciudad de México y alguien se quiso meter sin mascarilla, así literalmente lo pescó el policía y lo tiró. ¿Dónde está tu mascarilla? Y digo, no quiero que me hagan eso todavía. Entonces, ¿qué hago? Traigo la mascarilla a este nivel nada más. Que la respiración suba y baje naturalmente, o entre y salga naturalmente. No. Y al principio sí eran muy rígidos, sobre todo en Volaris eran muy rígidos. Saludos a Volaris, que un día se convierta. Porque me amenazaron. Yo no me quería poner la mascarilla acá. Y me dijo la azafata: si no se quiere poner la mascarilla hasta acá, que cubra su nariz, llamo al capitán y que lo baje del vuelo. No hay problema. Ya se fue, me la bajé. Es que tenemos que ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Mientras no no sea obligatorio para nuestra fe, que afecte nuestra fe, por ahí andaremos. Pero ya cuando afecte nuestra fe, entonces no viajaremos. Ahora, ¿de viajes al extranjero? No, porque para allá sí le piden el CPR o le piden la vacuna. Entonces no me quiero hacer ninguna de esas. Y luego que, así como estaba la cosa, que me quede en un país atorado, y luego que no pueda venir y que a fuerzas pidan la vacuna, etcétera, etcétera. Dije, bueno, estaremos aquí con o los otros hermanos, pues, de otros países, por medio de WhatsApp o cosas así, andamos comunicándonos con ellos. Amén. Pero llegará un día que sí será obligatorio, pero la marca de la bestia. Y si no, no podemos viajar, comprar y vender. Y que Dios nos ayude allí. Que Dios nos ayude allí, hermanos. Bueno, hermanos, pues, sí, hermano. ¿Quería decir algo? Ah, se está rascando, ok. ¿Qué le hizo así? Ok. Hermano, solo lo que quería recordarle. Sí. La petición de que usemos la tecnología para toda la iglesia. Que esos congresos se están planeando para julio, para no sé qué mes, bueno, uh-huh. En AR pues está, siempre íbamos algunos dos, tres, sí. En algún congreso y decíamos que nos van a traer todo, ¿no? Pero no se puede, casi nunca se compartía ya nada de los que uh-huh. iban, sí, sí, sí. Y acá casi uh-huh. puede suceder lo mismo, entonces uh-huh. como usted me platicó, ¿por qué no usamos la tecnología para que sea un congreso a nivel así, sí. ¿no? En vivo, claro. Todos conectados para que todo el mundo podamos aprovechar y pues, de cierta manera ya no tendríamos necesidad de estar viajando ni nada uh-huh. pero todos unidos con un solo pueblo llevando un solo mensaje, todos captando con los distintos expositores que ya se están planeando ver sí. esos mensajes. Sí, de hecho como le comentaba, tenemos ese plan, teníamos ya ese plan, por alguna razón no se pudo. Pero lo vamos a tratar de implementar para el congreso de este año. Esperamos que sea un congreso interactivo, ¿verdad? De que otros hermanos que no pueden ir, pero que puedan estar presentes de manera virtual. Sí, sí, claro, hermanos, para que aquí, pues vamos a empezar desde el martes en el mediodía, todo el miércoles, todo el jueves, todo el viernes y todo el sábado. Si pueden ir, será de mucha bendición. Pero si entendemos. En que toda la hermana nunca ha participado así de concreto. Sí, sí, sí. Y entonces, si no han participado, pues vamos a hacer lo posible para que por lo menos se proyecte y ya si se puede interactuar, sería mucho mejor. Claro que sí, hermano. Porque es una necesidad. Es una necesidad. Vamos a aprovechar la tecnología. Aprovechando el tiempo que vivimos. Ajá. Que ser así. Les comento rápido. Hace 8 días una hermana transmitió un tema de un servidor. Que hablamos... lo que habla el Espíritu Profecía sobre... lo que es la manera de curar, ¿verdad? Y hablamos en contra de esta vacuna específicamente. Dice que trae cosas... está sembrada sobre células defectos. Es un libro en inglés que se llama The Race of the Vaccine Race. Y entonces, pues eso es inmundo, ¿no? Y la iglesia adventista dice que te puedes meter una medicina inmunda con tal que no te comas alimentos inmundos. Es lo que está enseñando. Bueno, la hermana transmitió mucho. Y al final me dice... Facebook me acaba de mandar un mensaje. Transmitió como 2 horas. Le digo, interesante qué mensaje le dirá. Dice que mi siguiente transmisión y mis siguientes transmisiones serán solo de 4 segundos. Cuatro segundos. No dice nada. ¿Para qué? Pues lo están vetando. Claro, se está quitando las libertades. Sí, es que hay identifican las palabras claves y, sí. Y como están en contra, lo retiran, no lo permiten. Sí, sí. Ahora, es una lucha por la libertad que está pasando en los Estados Unidos. En esta semana, a través de la tienda Apple, de Apple Store, la tienda que vende aplicaciones, Donald Trump acaba de sacar su propia aplicación que se llama Social Truth o Truth Social, algo así, verdad social. Sí, porque como a él lo bloquearon. Como a él lo bloquearon, no quiere que no bloqueen a nadie más. Uh-huh. Entonces es una guerra por los principios de libertad. Y nosotros, mientras tengamos la oportunidad de usar estas herramientas en libertad, hagámoslo. Pero llegará el día, como a esta hermana que le dijo Facebook, en 4 segundos. Le digo, yo creo que algún día le va a decir, tienes un segundo para transmitir. Hay que buscar un código para decir las palabras en otra versión, de modo que no lo identifiquen. Así es. Poner palabras claves, como por ejemplo, en lugar de la vacuna, inyección o alguna otra inoculación, alguna cosa que se parezca, pero para que no lo identifiquen. Está pasando, y hablando de vetar las libertades, un hermano, ¿se acuerdan que la mañana hablamos de la escuela sabática que venía cambiada? Un hermano hizo ese comentario en su muro de Facebook. Y me llama y me dice, hermano, mire, Facebook, dice, los hermanos adventistas me denunciaron. Ajá, es lo que pasa. Y Facebook ya no me permite poner ningún comentario en mi muro, estoy vetado. ¿Quién lo denunció? Los mismos ARs. Y Facebook cumplió lo que tenía que cumplir. Entonces, hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que Dios nos bendiga. Que hayamos pasado un lindo y bonito y hermoso sábado en el Señor, ¿verdad? Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Él nos espera un día, allá en el cielo, pero va a venir por nosotros, y va a venir con el cuerpo que Él tomó y tendrá para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sean para Dios. Amén, amén. Tengo el micrófono, vamos a despedir el santo sábado. A las hermanas enfermas. Y el destino allí. reencarnaciones, nuestro hermano mayor, la primera y la segunda, nuestro hermano encargado. Vamos a aprovecharnos, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermanito Tiburcio, o no sé si hay otro hermano encargado, o hermanito, los que ustedes me digan, ¿verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por este sábado, Señor. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Señor, tenemos muchas cosas que mejorar por el poder y la sangre de Cristo. Que nuestra mirada no se aleje ni se aparte de nuestro único Salvador, el único que nos puede otorgar la vida eterna, otorgar un carácter semejante de Él si lo estudiamos, Señor, si nos humillamos ante Él. Bendice tu iglesia aquí en Madero, bendice a todos y cada uno de los hermanos, niños, jóvenes, hermanos, adultos. Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en tu verdad, y si hay alguna diferencia o algo, Señor, que podamos dialogarlo uno con otros en el Espíritu de Cristo, podamos avanzar en el desarrollo de ese carácter, Señor, que tú quieres para con nosotros. Da tu bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de estar este día congregado en tu casa de oración. Usted es grande y poderoso para todos los temas que se llevó a cabo durante 3 días, y que todo lo que usted encomendó con nuestro hermano que está aquí presente, todo quedó en los corazones y en la mente de cada uno de tus hijos. Señor, damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí congregado y oír a cada momento tus palabras, que es el alimento que fortaleces a cada uno de tus hijos. Amén. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Será el último fin de semana de julio, empezando desde el martes. Los que puedan ir, hagan planes. No están bien, Dios te bendiga, Señor, y a tu esposa, a tu familia, a cada uno de los que nos están acompañando. Entonces, en este culto, y hasta el próximo sábado. Dios les bendiga, hermano. Feliz semana. Exactamente. Ahí, si gustan, pasan antes.